trabajo y se trabaja para tener éxito. Aquí en la vida nadie le regala nada a nadie. Así que he mantenido trabajando y siendo muy feliz. Eso es lo que me ha dejado mi infancia, lo que me ha dejado y me ha enseñado mi familia, mi papá. Y es lo que hoy trato de transmitir a todos estos jóvenes, que finalmente tienes que hacer el sacrificio, tienes que trabajar si quieres conseguir lo que deseas. De la mano de ese clima que hemos sembrado, lo más importante que le puede sembrar a un ser humano, que es la disciplina. Cuando un ser humano tiene disciplina, hace lo que sea y lo que se proponga positivamente. Hacemos el día de hoy los padres con los niños es dejarles encerrados. Muchos los llevan al psicólogo, al psiquiatra, porque no duermen, porque no se queda quieto, porque sí. Y realmente es que finalmente desde toda la vida nosotros hemos sido libres, hemos sido la raza humana de salir, de buscar, de distraerse. Y bueno, y eso es lo que el deporte le va a un niño. Esto es un aprendizaje, una tranquilidad, estar relajado, pensar en resolver problemas, pero si le dejan encerrados, son niños que van a entrar a una pantalla y van a experimentar todo lo que puedan encontrar dentro de la pantalla. Y lo peor es que está tan mal hecho que no les aparecen las cosas malas. Pueden ver a quién le pueden hacer mal. Mientras que el deporte, te encuentras contigo mismo y finalmente haces una buena persona, haces una buena persona. Yo lo que quiero y el mensaje que transmito es que los niños hagan deporte, que los papás hagan deporte, que coman sano, que compren salud. Comprar salud es comprarse una buena bicicleta, comprarse un buen traje, un buen casco, unas buenas gafas, y no dejar el dinero en pastillas para la atención, pastillas para dormir, el doctor, pastillas para el niño, para que se esté tranquilo. Y le están haciendo, están envenenando, se están envenenando. Y por eso nuestro gran compromiso en San Luis Potosí y con el alcalde es poder hacer una escuela de ciclismo, una réplica de lo que tenemos en Colombia, de poderla calcar allí para comenzar a formar primero personas, deportistas y campeones.